¡Enciende la luz en el escenario! ¡Buenas noches, Latinoamérica! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Que se levanten las manos bien arriba para la grabación en vivo de la mano de Rey Producciones Artísticas y de BN en vivo para vos, Néstor! Buenos días, les saludo con toda la gente presente. ¿Cómo andan la vagancia, las pibas de la mira? Esto no está en el bloque y suena así, ¿eh? Para matar.